Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, señoras. Buenos días, señores. Gracias por estar nuevamente. A las 9 de la mañana iniciamos siempre Juntémonos en la Casa y quiero agradecerles realmente por su compañía. Bueno, escuchábamos en este momento precisamente Colibrí Ñan. Esta es una composición de Milton Arias, ecuatoriano. Y bueno, es curioso, ¿no? Milton Arias y Sumashi Camerata, así lo encontré. Vamos entonces, pues nosotros a compartir con Milton, que ya está con nosotros esta mañana. El maestro Milton Arias, pues ustedes lo conocen ya, es un prestigioso compositor, músico ecuatoriano, y la verdad es que sus composiciones han sido un motivo ciertamente de orgullo, ¿no? Miren ustedes, la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, pues ha estrenado sus obras y además las ha expuesto en otros lugares fuera de Ecuador también. Milton, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que ya pasaron algunos días y podemos ya compartir contigo esta conversación. Buenos días. Buenos días. Agradeciéndote como siempre, Bachita, tu invitación. Es un gusto para mí, un privilegio compartir un poco de lo que hago, mi música. Muchas gracias. Milton, bueno, precisamente acabábamos de escuchar Colibrí Ñan, y lo que yo encontré era Milton Arias y su mágica merata. Cuéntanos un poquito esto. Bueno, en el año de 1987-88 formamos un grupo con algunos amigos, se llamaban los Mashis, y con ellos nos fuimos a Europa. Ah, mira. Entre ellos estaba Fernando Guevara, estaba Washington Barreno, Lucho Sánchez, algunos de los que éramos de Greenisa, ¿no? Pero para no, bueno, para identificarlos más era Mashi. Entonces esa palabra quedó y siempre hablábamos de los Mashis. Cuando yo regresé, formé, digamos, otras agrupaciones, pero ya no el Mashi. Y este tipo de arreglos de música lo hago a través del sistema de informáticos, que justamente en Europa, cuando me radiqué, estudié. Entonces, el nombre que tenía que ponerle, pues en realidad no son músicos en vivo, sino más bien sistemas digitales de producción musical. Entonces opté por llamarle Mashi Camerata Virtual. Es decir, que cualquier parecido es pura coincidencia, sí, así literalmente. Hay otros compañeros que tienen sus cameratas, ¿no? Hay otra camerata andina, el otro. Entonces, yo también tengo mi camerata, pero es virtual. Oye, ¿y en qué parte de Europa estuviste tú? ¿Dónde estudiaste? Bueno, por suerte, llevamos la representación de la música ecuatoriana por varios países. Estuvimos en Italia, en Francia, en España, y luego un poco por mi cuenta me fui a los demás países, Holanda, Bélgica. ¡Qué maravilla! Con orquesta de instrumentos andinos. En cambio, ya en la época del año 2000, en la década de los 2000, 2005, estuvimos por Alemania. Luego nos fuimos a Rusia, a Moscú también, estuvimos por allá. En fin, y Europa, en realidad a veces tomaba el tren y el otro día ya estábamos en otro país. Era así mágico, ¿no? O sea, yo creo que esa, tú acabaste de decir, es la magia de Europa en ese sentido, que tú puedes transportarte, coges un tren y ya estás en otro lado y en otro lado, y cada espacio tiene su propia cultura, pero además su propia magia, no, su propio encanto. Así es, por ejemplo, decíamos con los amigos, oye, vamos a comer una pizza, pero aquí dice las de París no son buenas. Vamos de Italia, vamos. Entonces vamos con el metro, a las 10 de la noche salía, o 7 de la noche, me recuerdo, pero y el otro día ya estábamos en Roma, a las 8 o 9 de la mañana, y nos quedamos, buscamos amigos y nos regresamos. Igual sucedía cuando yo estaba en Italia, en cambio, no, oye, vamos a París, vamos. ¡Qué maravilla! Y bueno, claro, además ciudades que realmente tienen un encanto tan tan particular. Roma, por ejemplo, un museo viviente, digo yo. Y yo viví justamente en un barrio que llaman del Cinquecento, es decir, que era del Renacimiento. Este barrio se llama Trastevere. Y en el día tú ves la gente de Roma, la gente típica de Roma, que las tiendas, que la señora de las verduras, que el café, que el cappuccino, que los gritos, que de ventana a ventana conversan las vecinas, que el marido sale discutiendo con la esposa del cuarto piso y termina en la calle y continúa la pelea. Y en la noche, en cambio, el panorama cambia. De 6-7 días se vuelve oscuro, cambia el panorama y se abren las otras puertas que no estaban abiertas en el día y se convierten en bares, restaurantes, cafeterías, clubs, pubs, y es otro ambiente. Entonces nosotros vivíamos justo ahí porque trabajábamos en los locales, ¿no? Dábamos conciertos así de 10 de la noche a 12 de la noche. Entonces era nuestro barrio, ¿no? Y era un barrio, como te digo, que se llama Trastevere. es del Tíber, que nosotros conocemos como río Tíber, pero se llama Trastevere, es justo el barrio bien importante y representativo de Roma, este barrio Trastevere. La verdad es que el viajar, el salir del país que uno tanto ama, por supuesto, sí te da otra lectura de la vida, ¿no? Es decir, una vez que te haces un viajecito de aquellos, ya no eres el mismo. Mira, sí, por los dos lados, porque también te fortalece tu identidad, ¿no? Claro que sí. Porque nosotros fuimos a los, por ejemplo, a esos festivales, eran festivales de folclore mundial. Entonces acompañamos a Marcelo Ordóñez y su grupo de danza, de la Compañía Nacional de Danza, íbamos como parte del elenco musical. Entonces era como la selección del Ecuador, pero en el campo musical. En el mismo escenario teníamos 20, 25 minutos, por ejemplo, pero en las noches participaban como 6, 7 países. Entonces estaban, por ejemplo, Francia, Bélgica, Rusia, China, había de todo el mundo, Nepal, son festivales, ¿no? Y nosotros participábamos en un festival que duraba 5 días, y íbamos a otro que duraba 6 días, otro así. Entonces en cada festival nos encontrábamos con diferentes personas. Entonces nosotros teníamos que representar lo mejor de nuestro país. Entonces, ¿dónde era lo duro para nosotros? Era cuando nos encontrábamos con otros latinos. Por ejemplo, el ballet de la Universidad de San Martín, creo que es de Perú. Ellos tenían un grupo que bailaban sus huaylas, bailaban sus huainitos y todo eso. Y nosotros en cambio teníamos nuestro cargamento de San Juanitos, capiscas, tonadas de los. Entonces, los europeos se identifican de una manera, ¿no? Pero en el escenario teníamos que nosotros lograr mejor, o sea, demostrar lo mejor. Entonces, nuestra raíz como músico, como ecuatoriano, se fortalecía. Y luego también, ya por el otro lado, aprendes de circunstancias, cambias la cultura, comienzas a, digamos, conoce otro tipo de cultura que te hace reflexionar en ciertas cosas que aquí nosotros hacemos como cosa diaria. Así no, es. Por ejemplo, la famosa hora ecuatoriana, allá ya no es la famosa hora ecuatoriana. Así es. No se puede, entonces uno se va. A veces aquí se dice, bueno, sí, ya te demoramos 5 minutos. No, allá, exacto, puntual. El bus pasa la hora, el minuto, y está en el poste el minuto en el que pasa, y nosotros salíamos tocando así a las 10, 11 de la noche y pariendo a correr. El bus había pasado un minuto antes, claro. Y pasó. No es que esperaba ahí, entonces el pago, ¿no? El pasaje del bus, del tranvía, en fin, es decir, el sistema, yo no sé si hasta ahora sigue siendo así, pero si no pagas a una persona, sino pones tu monedita y coges el periódico, que nosotros llamamos, sino el periódico, coges y pones. No sé si acá pondríamos o nos llevaríamos. Oye, pones uno y llevas dos. Y llevas dos, claro. Sí, eso, por ejemplo, eso para el transporte, ¿no? Tú subes al bus y no es que te están pidiendo el ticket, nada, ¿no? Sí, la gente supone que ya pagaste. Pero por si acaso alguno se olvidó de pagar, entre comillas, hay las guardias que esporádicamente aparecen y comienzan a revisar. Claro. Y eso me acuerdo porque un amigo no compró el ticket. Entonces, vino el guardia y yo tenía mi ticket y mi amigo se hizo el dormido, ¿no? Y se arrimó a la ventana así y roncaba, pero estaba despierto, pero se hacía el dormido. Yeah. Y roncaba, ¿no? Y decían, oye, decía el billete, decían, se hacía el dormido así. Y no, sacudían y no se, o sea, nunca se despertó, los guardias entendieron como, pero se fueron riendo porque le convencieron, ¿no? Cuando se bajaron, ya se fueron. Entonces hay cosas, como digo, sí, anécdotas de ese tipo, que te hacen reflexionar, ¿no?, en cierta manera. Y cuando tú vienes acá, te encuentras a sí mismo con ese choque, ¿no?, de ciertas cosas que, pero lo asumes y tú actúas como debe ser, como crees que debe ser. Milton, ¿a ti te parece, como compositor que eres, que este tipo de viajes, más si has podido estar en estos sitios un tiempito un poco largo, digamos, influyen o han influido en ti, en tu manera de componer, por ejemplo? Mira, yo cuando estuve en Roma, yo quería estudiar música. Pues el momento que fui al aula a estudiar, no estaba al nivel del curso que quería, que había un prerequisito, es decir, debías haber aprobado primero y segundo de ciertas asignaturas como armonía, solfeo, en fin. Y el curso que me interesaba era composición. Entonces, cuando me matriculé, me preguntaron, ¿sabes esto? Le digo, sí. Pero sabía, pero por lo popular, dentro del arte popular. En cambio, ellos necesitaban que los fundamentos sean más académicos, ¿no? Entonces, la profesora se dio cuenta que yo tenía cierta deficiencia y me dijo, oye, tú no estás... Digo, sí, estoy, le expliqué y me dijo, bueno, dice, te vamos a permitir, pero te vas a igualar con estos libros, cada semana me vas... Y en realidad me hizo trabajar la presión, pero en los 9 meses que duró el curso yo ya estaba en posibilidad. Y las obras que yo compuse de prueba final eran capisca, una orquestación, y los músicos de la academia mismo tenían que tocar. Pero cuál es mi sorpresa, cuando yo les doy la profesora y como jurado, los músicos, como la lectura a primera vista, eran buenos, pero no entendían el ritmo del capisca. Entonces el capisca, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Entonces ellos, acostumbrados al jazz, tan, tan, tan, tan, tan, y es como eso, les volví un poco loco. Un capisca jazzeado. Ahí, por ejemplo, la explicación, les conversábamos y entendieron y la obra salió. Asimismo, como yo pude llevar mi obra, ellos también hacían sus obras y yo tocaba la flauta de pan, la quena, el charango, y también en cierta manera se combinó un elemento. Cuando regresé al Ecuador, en uno de los festivales que hicimos en el Teatro Politécnico, que justamente estrené esta obra Colibriñán y otras tantas que tenemos, ahí, por ejemplo, pude hacer esta fusión, no sumar lo que yo también, en cierta manera, participé con los otros músicos rockeros, yaceros, con el New Age. Hicimos una combinación y, en parte, también mi producción musical se nutrió con estos elementos para componer. No dejé lo tradicional, es más, mantengo lo tradicional. Tengo la fusión alternativa y ando también con otras cosas experimentales que todavía no tengo un buen público como para presentarte siempre. Son cosas un poco... Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Música? Ah, sí, eso es música. Ahora que hablamos de esto, me recuerdas al maestro Huberto Santa Cruz. Hubertito decía que para tocar la música popular ecuatoriana hay que tener chungo, decía, hay que tocar con chungo. Y que él un poco estaba en desacuerdo con los músicos académicos, porque era 4x4, decía él. Entonces dice, se sientan, ven ese papel, y son, unas momias, decía, que es decir, hablaba un poco de esa expresividad, ¿no? De ese plasmar un poco el sentimiento, tu identidad y todo con la música. Uh-huh. De alguna manera, o muchas maneras, él tenía razón, ¿te parece? Mira, es que los saberes ancestrales nuestros, nuestra patria, nos marcan un ritmo musical propio, que no se enseña en la academia. Claro. Por más que quieras, y especialmente antes, en esa época... de decir que en el conservatorio te enseñaban rondador, te enseñaban charango, no sé si ahora, pero era complicado. O sea, ya seguías las normas de la educación musical rígida europea, ¿no? El solfeo y todo eso. Y ir con algo ecuatoriano, me contaban ciertos amigos que, por ejemplo, si alguien entraba a tocar un pasillo en el antiguo conservatorio, venían y le sacaban o le sancionaban. Figúrate. Entonces, no, nuestra música tiene una forma, un saborcito, lo que últimamente apareció es la palabra mezquilla, el dulce, esa sazón especial que tiene. Entonces, esto no te enseñan justamente en academia. En academia está tac, tac, tac, 4x4, como te llamas. En cambio, acá nosotros. Eso sucedió con los músicos italianos cuando yo leí la obra. No sabían, o sea, no tenían el a misquilla, ¿no? Yo tengo que 5 minutos explicar, digo, toque, si no, la profesora me va a mandar. Claro. La profesora es una profesora bastante mayor, jubilada del Conservatorio Santa Cecilia de Roma, muy rígida. Pero al final me dijo, bien, dice, has logrado superarte y todo eso. Claro, o sea, me costó, pero en todas maneras. Entonces, ahora, tú le sientes a incluso los músicos latinoamericanos, que también tienen esa forma de pronunciarse musicalmente como en su país, tampoco alcanzan cierto nivel de lo nuestro. Por ejemplo, el rondador, ¿no? Es un instrumento andino que en Europa es muy conocido, muy apreciado en los grupos de música popular tradicional latinoamericana. Y entonces, cuando en la época de los 70, 80, ya llegaron músicos que estaban ahí, ¿no?, en París, y la música se fue, en cierta manera ya estuvo saturada. Cuando llegaron los ecuatorianos en esa época, llevaron el rondador, y todos los peruanos y bolivianos querían aprender el rondador, ¿no? ¿Para qué? Para tocar con nosotros. Pero cuando tocaban, tocaban como ellos tocan las zampoñas. Claro, tocaban como ellos. Sí, tocaban como ellos. Y la guitarra tocaban como ellos. Es más, yo tengo una experiencia que en cierta manera me salvó, porque yo, cuando me quedé en París, me quedé, bueno, chao, se fueron. Y ahora, bueno, vamos a hacer, a ver qué pasa, ¿no? Y almorzábamos en una universidad de París, ¿no? Y todos, entonces, ya anda ya a almorzar en una universidad, valía, como decirte, $1 o algo así. Y había un letrero que decía: se busca guitarrista para música andina. Y era este grupo que recién les encontré por acá, de Inti Limachi, el Mayandina. Mayandina. Entonces había una fila de unos 20 músicos buscando inscribirse en ese grupo, porque era un grupo que tenía contratos, tenía. Entonces les decía, y estaban como en quinto o sexto lugar, y les decía que toquen guainitos, tocaban bien. El rato que les decía toquen San Juanitos, no podían. Entonces me dice: ¿tú dónde eres? Del Ecuador. Y dice: a ver, tocate un San Juanito. Entonces yo les dije: no, ya se acabó el concurso, vayan nomás y encontré un guitarrista. Porque yo tenía, ellos no podían, no es que no podían tocar guitarra, no podían, pero no tenían el dulce de nuestra música. Y después querían que les enseñara, pero no, o sea, es como si a nosotros nos dijeran: tócate un guaylas, un guayno, o sopla las zampoñas como los bolivianos, o la quena como los bolivianos. Cada uno tiene su característica, ¿no? Entonces yo escucho, este es peruano, este es boliviano, este es ecuatoriano. Así es. Vamos, esta mañana estamos con el maestro Milton Arias, compositor ecuatoriano, músico, él, y pues una larguísima trayectoria. Vamos a escuchar ahora, esta es otra composición, Cocada, y en esta ocasión encontré como solista a Fernando Silio. Fernando es el hijo de Antonio, es. ¿No es cierto? Son las nuevas generaciones ya de músicos que tiene Ecuador. Oigamos Cocada y regresamos con esta conversación con el maestro Milton Arias. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Segmentismo, del artista Agustín Patiño Pérez. Sala Víctor Mideros. Inauguración 5 de mayo, 19 horas. Segmentismo. La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de mayo. Puede visitarla en horarios de martes y a sábado, de 9 a 17 horas. Le esperamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Odisea en el Microcosmos, del artista Jorge Artieda. 50 años al servicio de la cultura. Odisea en el Microcosmos. Salas Kigman y Guayasamín. Horario de atención de martes a sábado, de 9 a 18 horas. La muestra estará abierta hasta el 21 de mayo. Les esperamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallimè. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 31 minutos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Esta mañana nos acompaña Milton Arias, compositor ecuatoriano, músico y bueno, con una trayectoria realmente importante dentro y fuera de nuestro país. Esta mañana también estamos compartiendo algunas de las composiciones de Milton. Hablábamos, hace un momento decías, Milton, muchas veces algunas composiciones pueden decir que es eso, que es raro, ¿no? Eso será música un poco. Y creo que lo que acabamos de escuchar, que era Cocada, esa fusión podría estar dentro de estos casos de composición. Sin embargo, señora, señor que nos escucha, sí, es música ecuatoriana. Es música, además, pues valga la redundancia, compuesta realmente por profesionales. No más que estamos un poco, ¿qué diríamos?, acostumbrados a estos temas que hemos escuchado desde nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, y que no los renegamos, parte de nuestra identidad y nos encanta, ¿no? Pero también estamos abocados y hay una necesidad, yo creo que para el músico, una necesidad interior, además, profesional también, de avanzar, de experimentar realmente, de llegar a otros ámbitos, igualmente bellos de la música, Milton. Sí, es que la obligación, entiendo yo, que como músico, compositor, es renovar, fortalecer, ¿no?, la música de nuestro país. Nuestra música tradicional tiene profundas raíces, ¿no?, en nuestros recuerdos, en nuestras vivencias. Y cada canción, por ejemplo, puede evocarte mucho. Por ejemplo, recién pasó el Día de la Madre, ¿no? Y volver a escuchar, por ejemplo, No Puedo Verte Mía, Verte Madre, de cantado por Segundo Bautista, una canción que escuchaba de niño, ¿no?, y que sin embargo tiene vigencia hasta en la actualidad, porque esa o la otra canción que se dio, el Mino Pasillo, Madre Cariñito Santo, que cantábamos de niños en el coro a la mamá, pasado tanto tiempo, ¿no?, 40, 50 años, o sea, sigue teniendo vigencia. Ahora, nos hemos acostumbrado tanto a esta música, que cuando tenemos una nueva música o nuevas propuestas, estas deben llegar a al mismo estatus que están los anteriores, y es un poco complicado si no se tiene una difusión y una promoción debida. Antes había la posibilidad de que la música tenga cierto protagonismo porque no había otra música que le haga competencia. Y si había, eran afines. Por ejemplo, era música popular del Perú, los valses o los boleros románticos de los Panchas. Pero estaban por ahí. Hoy, en cambio, hay otro tipo de expresiones que es muy difícil, ¿no? Y si sale un tema, ya te digo, debe ser súper comercial, entre comillas, para que pueda pegar y quedar como pocas canciones en la actualidad. Pero de ahí, si vamos a un espectáculo y nos ofrece una canción nueva, no tenemos aceptación. Pero si tocamos la misma de hace 30 o 40 años, vamos a tener una aceptación. Entonces el músico decide qué prefiere, tocar algo nuevo o algo conocido, algo nuevo que no le aplaudan mucho, o algo antiguo que le aplaudan incluso coreen. Entonces preferimos eso, o sea, entonces ahí viene lo difícil, proponer algo. Por ejemplo, este cocada es un mapalé. El mapalé, entonces me dicen, para mapalé, entonces es colombiano. No. Tenemos una cultura negra ecuatoriana que comparte con la cultura negra colombiana en la región del Chocó. Es decir, el sur del Pacífico, sur de Colombia y el norte del Ecuador tienen una firma forma de expresión cultural. Marimbas, cununos, cantos, arrullos, chigualos, hundes, mapalé, bambuco, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Algunos temas acá conocemos requete bien, la caderona, le conocemos el andarele, y conocemos otro tema más, a lo mejor el fabriciano, el torbellino, la canoita, y se acabó. Y existen, en cambio, los ritmos que allá lo tocan en las fiestas, ¿no? Y eso sucede también en Colombia. Entonces, cuando tocan mapalé ecuatoriano, tenemos esa rítmica. Entonces yo tomé la rítmica que justamente la grabé en un trabajo de mi gran amigo también, Lin de Valencia, ¿no? Entonces le tomé la forma rítmica y la adapté a este mapalé. Ahora, ¿cuál es la característica de este mapalé? Que hay un intermedio para poder improvisar al estilo jazz. Incluso los acordes están con acordes, ¿cómo se llama?, disonantes, que no es de la cultura popular propiamente, pero que se prestan y se adaptan para que se pueda improvisar al estilo jazzístico. En el festival de jazz, ¿cómo se llama?, recién de este que pasó en abril, Ecuador Jazz, Tadashi Maeda lo incluyó como parte del festival de jazz Cocada, justamente esta misma obra. Mira, y me dio mucho gusto verle, aunque no me dio tristeza no tocar, porque ya no soy parte de la orquesta, pero me sentí como público halagado y la gente respondió bien. No, pero nadie le dijo que, bueno, tampoco, no es que me interesa que me estén promocionando, pero la gente, sin saber que era ecuatoriano, lo disfrutó muchísimo, ¿no? Lo que acabas de decir es como muy serio. Sin saber que era ecuatoriano, lo disfrutó. Es decir, que necesitamos un poco que se crea que es de afuera para valorar las cosas en otro sentido. Y de alguna manera, yo comparto, no sé si es eso lo que tú quisiste decir, pero fíjate, con mucha frecuencia digo yo acá hace rato, creo, que ya no debemos sorprendernos de las cosas magníficas hechas por ecuatorianos en cualquiera de los ámbitos, sí, ¿no? Sí, somos fabulosos, con mucho talento, muchas capacidades. Mucho talento, sí. Pero te digo, sí, ese es otro de los tipos de las culturales que tenemos, que yo te digo, por ejemplo, que nosotros vemos tres productos, ¿no? Y eliges cualquiera, ¿no? Y debajo del producto no está la bandera del Ecuador, uno de Colombia y uno de Cuba, ¿no? Entonces, si escoge uno y coges de casualidad del Ecuador y ves la bandera, ha sido mejor el otro, ¿no? O sea, porque tenemos nosotros eso. Un complejito bien fuerte, se ¿no? Se va así, o sea, por cierta manera, o sea, si es de otro lado, nos puede parecer como que es mejor, ¿no? Como que es diferente, como, cuando en realidad aquí mismo nosotros tenemos cosas que pasa. Eso sucede, en cambio, cuando yo iba a Europa, por ejemplo, a dar un concierto, la gente era admirada y sorprendida, ¿no? Y ellos decían, en cambio, ¿por qué no habrá algo así aquí? No, o sea... Claro. Nadie es profeta en su tierra, se dice mucho, ¿no? Sí. De pronto, digo yo, en este caso, oímos tantas cosas buenas y muy buenas que ya no nos sorprende. La gente que viene de fuera escucha y por supuesto todavía tiene esa capacidad de sorpresa, de admiración frente a lo bueno que Gracias. Hacen músicos, que hacen compositores ecuatorianos. Tú eres músico, ¿sigues tocando? ¿Tienes alguna banda ahora? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hace 4 años exactamente, se cumple en este mes, dejé la orquesta de instrumentos andinos. Ahí era, en primera instancia, era, tocaba las cuerdas, tocaba el tiple, luego participé en la percusión. Pero complementaba mi labor, o sea, en forma voluntaria con obras mías. Para la orquesta de instrumentos andinos escribí cerca de 40 obras, ¿no? Que las, de repente llamaban, o sea, ven, vamos a tocar tu obra, bueno, y eso me halaga mucho. Luego ya no he tenido oportunidad de formar grupos, porque además las obligaciones un poco te quitan el tiempo. Lo que sí me he dedicado es a ser aprendiz de luthier, ¿no? Es otra etapa que me gusta, la construcción. Ando buscando sonidos, porque para mí, ya te digo, yo soy enamorado del sonido y busco crear sonidos, mejorar, ¿no? O tal vez los empeoro, no sé, pero hago instrumentos que en realidad me satisfacen mucho y, bueno, me entretengo en eso, pero ya prácticamente con músicos así de repente, ¿no? Ya. Ven a la casa algunos amigos, toquemos, es más, es justo el día de que hubo esta tragedia que vivimos los ecuatorianos, ¿no? Estábamos justamente en un compromiso y me pidieron que les acompañe al trío Colibrí, que es de Luis Sánchez, Jorge Cela y Alejandro Guerrero. Es hijo A ver. Sí, él es el hijo. Sí, es un buen compositor. Igual compone cosas maravillosas. Ah, mira. ¿No? Que tú, en realidad, con valoras, ¿no? Yo sí valoro el trabajo de Alejandro. Tiene un gusto muy exquisito para componer. Pero tampoco se puede decir que tiene aceptación, porque no hay difusión de trabajo. Bueno, y vamos a tratar de buscarle a Alejandro, porque pues ahí se nos fue el nombre de su padre. Además muy bueno, muy bueno. Claro, ese es con el hermano, con el Fernando Guerrero, que hizo charango, ¿no? Claro. Bueno, vamos a acordarnos de ese nombre, pero ciertamente me llamó la atención esa etapa tuya de luthier. ¿Y por qué de tiple? ¿Y por qué de tiple? Cuéntame, ¿hay un antecedente familiar o cómo es tu conexión? Bueno, cuando éramos músicos de colegio, hicimos los grupos, ¿no? Y era típico que hacíamos 7 o 6 del grupo y en una canción tocabas un instrumento y para la otra ya te cambiabas de instrumento. Era un poco para darse ver, un poco pero total, ¿cuántos instrumentos tocas? El que mucho abarca poco aprieta en realidad. Entonces, pero después se fueron especializando, ¿no? Yo me hago los vientos. Entonces, el tiple es un instrumento colombiano, como la orquesta de instrumentos andinos latinoamericanos. El tiple colombiano, además por la, como te digo, por la frecuencia con la que se escuchaban obras de Intilimani, de Quilapayún, que utilizaban este instrumento, más de Intilimani, sobre todo el tema, la partida, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que nos grabó el sonido, la música de Víctor Jara y todo eso. Entonces hizo un instrumento que aquí también lo adaptaron. Tocaban los Catari, los Iliniza, bueno, todos los grupos. Corre a comprar en un pasto un tiple. Incluso yo me fui a comprar un tiple. Ah, todo. Mira. Y la cosa era tener el tiple original de ellos, ¿no? Figúrate, también. Mándate a hacer aquí, no lo hacen igual. Toda una forma de pensar, sí. en una época precisa, ¿no? Y, claro. Y en realidad era así, o sea, por ejemplo, ir a comprar un charango en Colombia, no. O sea, si tengo posibilidad, me voy a comprar una Bolivia, porque en Bolivia saben construir a su manera. Claro. Ahora hay aquí buenos maestros, ¿no? Que lo construyen, incluso se aprende, ¿no? Pero el tiple, te digo, como una especie de por la medición del sonido, de alguna manera tenía que verse un colombiano. Que los ecuatorianos sonaban, pero el colombiano tenía otros sonidos, no sé por qué. Bueno, entonces ahí toqué el tiple. Pero te digo, a mí me han gustado las cuerdas, ¿no? Es más, en esta etapa de luthier ando reinventando el bandolín, la bandola. Me inventé una palabra que ya me dijeron que no me debo inventar palabras, como el laúd quiteño. Porque me dicen, ¿y por qué es laúd quiteño? Le digo, te iba a preguntar eso. Les explico, le digo, verás, es laúd quiteño primero porque yo soy quiteño y sé yo, está aquí en Quito. ¿Y por qué es laúd? Porque tiene la forma del laúd español. ¿Y por qué? Pero eso no le da que sea quiteño, la afinación es diferente. Ah, la afinación, sí, es una afinación que inventé yo, son otras cuerdas, son otro número de cuerdas. No es el mismo del español, ni es del árabe, es uno, ni del cubano, porque también hay un laúd cubano, este es, qué sé yo. Entonces me dicen, no, hay que revisar eso, porque puede ser otro instrumento, no hay que inventarse instrumentos. Pero es una limitación también. Yo, mira, no soy una experta en estos temas, ni mucho menos, pero yo sí creo que debería haber un margen de libertad en ese sentido, ¿no? Es decir, porque claro, así mismo se han de ver inventado, o se han de haber creado otro. Todo. El mismo lenguaje. Todo el mismo lenguaje. ¿Por qué lo puedo llamar, por ejemplo, el requinto ecuatoriano, ya lo llaman, cuando el requinto es mexicano? Por ejemplo, claro. Oye, la afinación Galindo, por ejemplo, acá en Imbabura, ¿no es cierto? Uh-huh. Podría ser una afinación aria, sí o no sé. Esa es la afinación Galindo y la Guanopamba, la Transporte. Claro, hay tantas afinaciones, por ejemplo. Las 4 o 5, y se sigue inventando nuestro amigo Camilo Torres. ¿Cómo se no? Se sigue reinventando y me dice, ya me inventé otra afinación, ¿no? Eso yo creo que es parte de la magia desarrollo. De la música y del desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este instrumento mío? Si bien se parece a uno, pero físicamente, pero tiene otras cuerdas, tiene otro sonido. Y se acopla, bueno, sí, en todo caso, debería ya estar popularizado, ¿no? Entonces, esta etapa es dura, ¿no? Entonces, otros me dicen, trae para ver, qué chévere, qué lindo, cómo suena, porque colgué unas fotos en el Face. Entonces, tiene cierta cosa. Ahora, ¿qué te parece a ti? Si en cambio, la gente en vez de poner las traves, vamos haciéndole, claro, apropiémonos de esta constelación. Por supuesto. Puede ser la base para continuar las estudiantinas. Es más, que ahora tienen un despunte las estudiantinas también, ¿no? Uh-huh. Entonces puede ser un instrumento que nos está faltando, porque yo lo hice porque estaba faltando, ¿no? Uh-huh. O sea, había una afinación del bandolín, había la bandola, ¿no? Que ya no se toca mucho, hay una orquesta, creo que le tienen una especie de bandola, y había otro que debe ser más grave, o sea, como decirte, en voces, ¿no? Uh-huh. Y nos falta el bandolín quinto, que también lo diseñé, que es del bandolín normal más agudo, ¿no? Entonces, el bandolín normal agudo, el normal que conocemos, la bandola un poco más grave, y este laúd más grave para poder tener todo un juego y cubrir todas las tesituras posibles para que no se acuerde. Formidable. Entonces, pero te digo, lo dicen con mucho cariño, ¿no? Con todo el respeto, pero siempre te digo, esa es la intención, o sea, no quedarnos ahí. Yo sí apoyo estas nuevas creaciones y este nuevo cambio de nombres. Cuando hablamos con Milton, siempre el tiempo se nos viene como muy corto, pero ¿será que en un ratito más podemos juntarnos de nuevo? Claro, con mucho gusto, me encanta venir acá. Ya conozco el camino. Milton, estamos comunicándonos. Yo te agradezco tanto tu tiempo y siempre felicitaciones, porque lo que haces tú, y no digo como un piropo, pero ciertamente reconocido por una cantidad de personas, de agrupaciones, de instituciones musicales, es un trabajo muy serio, muy disciplinado, ¿no? Con mucho corazón. Y eso hay que decir gracias, eso hay que agradecer. Entonces, nos vamos a comunicar y tenemos una nueva charla contigo. Con mucho gusto. Mil gracias. Bueno, vamos a concluir precisamente con un tema de Milton Arias. ¿Y qué tal si nos vamos a El Descendimiento, que es un tema que... ¿O me quieres sugerir algo? Claro. Acá tenemos algo... O el Zafique, me gustaría. O el Zafique, porque este es de Santo Domingo de los Áchiles, por ejemplo. Este, ¿qué tal? Por ejemplo, es un género que ellos tocan, ¿no? Igual yo tomé el patrón rítmico, los instrumentos, la marimba, el bombo, el cununo, y desarrollé esta obra. Esta obra se estrenó en el en el, ¿cómo se llama? En el Festival del Libro, algo así, de, pero en Bogotá. Ay, qué bien, qué bien. Entonces, sí me gustaría, sí, para que escuchen también que, perfecto, algo un poco más tradicional de eso. Uh-huh. Y bueno, el descendimiento, ustedes ya lo han escuchado algunas veces, nos gustó tanto y lo compartimos con alguna frecuencia también. Hay una también canción que hice recién por la cuestión del terremoto que se llama El Dios Elopai. Y tenemos, podría tener. En YouTube está. Dios se lo pay, podemos, te molestamos, Andresito. Bueno, con esa canción es de un agradecimiento y utilizo la palabra típica. Dios se lo pay. Dios se lo pay, junto. Y es un agradecimiento a las personas que estuvieron. Es una canción que incluso me llamaban de afuera, decía, oye, me hiciste, me sacaste una lágrima. Oh, qué maravilla. Entonces, para que mis amigos escuchas y todos, más o menos tengan una idea de lo que yo compongo, ¿no? Yo compongo música tradicional con pingullos, con tambores, con mandolines, y me voy a lo electrónico, me voy a lo cósmico, ¿sabes? Es una búsqueda sin fin, qué bueno que así sea. Y ese trabajo está a disposición, tengo algunos discos guardados, estoy buscando cómo, la manera, aunque sea sacar unas producciones pequeñas y poder establecer. No tenemos eso. Bueno, bueno, vamos a poner otro disco. Habíamos nosotros anunciado la presencia de nuestros amigos de Cruz Roja a las 9:30, que como saben ustedes, pero algo les detuvo y entonces estamos atrasaditos con ellos, pero ya llegaron. Entonces, los minutos que nos faltan vamos a dedicar a Cruz Roja Ecuatoriana, esta institución nobilísima, además que pues hace un trabajo importante a nivel nacional e internacional. Bien, amigas, amigos, 9:52, quiero agradecer ya la presencia del doctor Galo Acosta, él es coordinador a nivel nacional de Cruz Roja Ecuatoriana en este, y bueno, haciendo un trabajo formidable después, sobre todo de esta catástrofe que todos los ecuatorianos hemos estado viviendo. Está con nosotros también Ricardo Jiménez, mil gracias, Ricardo, por estar acá con nosotros. Doctor, buenos días. Cuéntenos, sabemos que ustedes no paran, que siguen pues adelante con esta labor solidaria. Y el día de ayer nosotros dábamos a conocer a nuestro público algunos correos desde Cruz Roja Ecuatoriana, algunos boletines en donde se da cuenta, por ejemplo, de la gratitud de la gente para Cruz Roja Ecuatoriana, porque lo que ustedes han hecho ciertamente es importantísimo. Buenos días, bienvenido, gracias. Buenos días y mil disculpas por el atraso, fue involuntario. Sí, nosotros como Cruz Roja tenemos una labor en el día a día, no es solamente un trabajo en respuesta a la emergencia o a la emergencia, es un trabajo que dura todo el año con nuestros voluntarios, y inclusive el día domingo estuvimos celebrando los 153 años de Cruz Roja Ecuatoriana, y los voluntarios y todo el personal lo festejamos con las personas, ¿no?, donde trabajamos, donde nos gusta estar. Eso es un aliciente para nosotros. Sí, el trabajo que ha realizado Cruz Roja Ecuatoriana, dando gracias a Dios, está recibiendo mucha ayuda, tanto de la empresa privada, colegios, escuelas, de todas partes. Y bueno, se refleja el trabajo, ¿no?, que buscan las personas. Y eso nos sirve bastante para seguir adelante en esto que nos gusta hacer. Ya han pasado algunos días desde el día de la catástrofe. Pues, ¿qué está pasando ahora? Sí, nosotros tuvimos un periodo de respuesta en la que atendimos a todos, en forma general, tanto primeros auxilios, rescate, salud, vituallas, ayuda humanitaria. En este momento ya, con los datos que se tiene, se está centralizando la ayuda. Como Cruz Roja Ecuatoriana hemos visto la necesidad de un trabajo exclusivo en el área rural, ¿sí? De las comunidades, desde Pedernales, Jama, San Vicente, la parte rural de Puerto Viejo. Entonces nuestro trabajo se va a centrar ahí básicamente, ¿no? Tanto en las acciones de medios de vida, de salud, agua y saneamiento, apoyo psicológico, lo que son la parte de restablecimiento de lo que son infraestructuras, casas. Como le comenté la semana pasada, Cruz Roja está promoviendo unas casas de bambú, sí, con lona. Guadúa. No, bambú. Ah, bambú. Bambú, que es mucho más duro el material, mira, con lona, hasta que las personas puedan, o el gobierno, o busquen algún método para recuperar su vivienda, ¿no? Es una casa bastante que tiene todos los servicios, humanitariamente está aprobada. Entonces, también estamos trabajando por la parte de casas. Ricardo, bueno, se habla de que pues esto va de largo, recién ha empezado la jornada, y tú tienes mucho que ver en el campo de la prevención, de la capacitación, en el tema, por ejemplo, del VIH. ¿Hay una conexión, tiene que ver este tema que es de salud pública, digamos, con este momento que está viviendo esta provincia? Bueno, desde el inicio y con la experiencia de Haití, Cruz Roja estuvo previniendo el tema de los antirretrovirales. El momento que las casas se caen, los edificios se caen, muchas veces las personas con VIH se quedan sin su medicación a la mano, no tienen acceso a medicación y tampoco tienen acceso a atención de salud. Y para una persona con VIH es crucial la provisión de agua segura. Entonces, recibimos muchos pedidos, algunos pudimos solventar, unos muy pocos, pero realmente estábamos preparados para esto. Se envió antirretrovirales, fueron donaciones de las mismas personas con VIH que se quitaban una pequeña dosis, 4 o 5 pastillas, y se armaban kits de 16 pastillas hasta que las personas con VIH pudieran poder ir a los hospitales y recoger, ¿no? Qué importante, doctor Acosta, saber que ustedes están cubriendo todos los frentes, digámoslo así, ¿no? En esta semana que hemos empezado, y es el segundo día de la semana, ¿cuál es el trabajo que están haciendo ustedes, que tienen planificado para el resto de semana? Primero, completar la ayuda humanitaria en las poblaciones donde hemos venido entregándola desde la semana pasada. Después de eso, seguir con las atenciones médicas, tanto en Jama, Puerto Viejo y El Matal. Posiblemente para la próxima semana ya pongamos un punto de salud de Cruz Roja Ecuatoriana en Pedernales, que nos han solicitado. Sí, estamos armando equipos de cambio, ¿sí? Nosotros tenemos voluntarios que salen los sábados de Quito a las 6 de la mañana y regresan el sábado en la noche. Todos nuestros voluntarios se cambian, o armamos los equipos cada semana. Vemos las necesidades para enviar a la zona en lo que necesiten para los voluntarios y para las personas. Aparte de eso, estamos trabajando en las mesas del Close Cluster con las organizaciones no gubernamentales y en las mesas técnicas que lideran la parte de gobierno, ¿no? Todo el trabajo sigue, también alianzas con otras instituciones para buscar más donaciones en el beneficio de las personas. Bien, amigas, amigos, el tiempo ahora se nos vino muy corto, se acabó ya, pero nosotros queremos, habríamos querido charlar un poco más con estas personas de Cruz Roja, el doctor Galo Acosta, coordinador nacional, Ricardo Jiménez, que está al tanto de todo el tema de VIH, prevención, capacitaciones, apoyo. Hay un, y valga la oportunidad, tenemos un pequeño gran problema en este momento. Ustedes saben que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está siendo intervenida arquitectónicamente, pues están moviéndose un poco el piso, las estructuras, porque ha sido escogida para que sea la sede de Hábitat 2016. ¿Qué es Hábitat 2017? Es un encuentro mundial que se lo realiza cada 20 años, al cual van los presidentes de las naciones con sus respectivas comitivas. Como es de entenderse, una sede para un evento así pues necesitaba ser remozada absolutamente y además, obviamente, trabajar en sus sistemas de seguridad. Están confirmados 33 presidentes, hasta el momento son informaciones desde la ONU, Organización de los Naciones Unidas. Entonces, pues realmente hay muchas molestias que ustedes están sintiendo. Yo sé que, por ejemplo, nuestros invitados, como el día de hoy, han demorado en llegar acá a la radio, porque claro, van por un lado, no les permiten pasar, van por el otro tampoco, y bueno, son molestias, entre comillas, molestias molestosísimas. Sin embargo, yo quiero agradecerles su voluntad, su deseo de estar acá en el programa. Y les invito para que la próxima semana, con esta experiencia, podamos hacer los trámites de tal manera para que lleguen a tiempo y podamos disfrutar y además asimilar este tiempo que tenemos en radio. Ok, con gusto. Les agradecemos enormemente. Señoras, señores, buenos días. Mil gracias. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.